Rimbombante presenta. La palabra de hoy. Bienvenidos a la frase del día. La frase de hoy es obstruir. ¡Te tengo una sorpresita! ¡No! ¡Esperen! ¡Ah! ¿Por qué interrumpes? ¿Cómo por qué? ¿No ven que eso ya lo hicimos en el Limbo 1? ¡No! ¿Te cae? Sí, hasta parece que no tienen memoria ni imaginación. ¿Mande? ¡Claro! Esta ocasión debemos realizar un podcast para los chicos de Rimbombante. ¡Ah, es cierto! ¡Que han cumplido 2 años! ¡Claro! ¡Debemos felicitarlos! Ok, empecemos de nuevo. Pero esta vez correctamente. Rimbombante presenta. La palabra de hoy. Rimbombante edición especial, 2º aniversario. La palabra del día de hoy es despiporre. Y el ejemplo para esta palabra es el siguiente. La grabación de esta edición especial de Rimbombante. ¡Nada de eso! Si desean escuchar el contenido completo de este podcast, visiten la página oficial de Rimbombante. Así es, los invitamos a que escuchen el episodio entero, así como todos los capítulos de Rimbombante. Y la dirección de la página es http://rimbombante.rd.com.mx. Les aseguramos que encontrarán palabras y contenidos muy interesantes. Así es que David, Alfonso y Juan, reciban una felicitación por su 2º aniversario. Y también nuestro agradecimiento por permitirnos participar en este festejo. Y también por sus contenidos tan educativos. Así es que felicidades de sus amigos de... ¡De Cuates Podcast! Rimbombante @rd.com.mx.